lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchilic y Ratia. Un saludo a todos los radioescuchas de Sinchili que hay al otro lado de la onda. Bueno, arrancamos otro desfase lunar desde aquí, desde los suburbios de la Orereta Profunda. Y como no, sin los con los deberes sin hacer, como es habitual en nosotros. Pero aún así intentaremos dar voz a las informaciones que nos llegan habitualmente al correo. Johnny nos tiene preocupados, ya que desde que los de Antivicio nos siguen el rastro, no sabemos nada de él. Esta semana tampoco va a poder acercarse. Le guardamos las gotitas de nuestro alambique de Bourbon. Contamos las gotas hasta que vuelva a aparecer. Sí, amiguitos y amiguitas, los de Antivicio hace ya tiempo que nos tienen ganas y mira que nosotros como mucho llevamos 100 gramos de morfina en el bolsillo o otras especias, también llevamos canela, romero, tomillo. No entendemos esta obsesión de estos protectores de la ley. Thank you. Bueno, y así mientras centramos las pupilas en un papel de todos estos casos que hay por resolver a diario y a nivel de la rutina, vamos a buscar un buen tema para expandir la columna vertebral, por ejemplo. Esa columna que muchas veces la tenemos tensa simplemente por el devenir social y todo lo que hay que aguantar día a día. Bueno, y estas melodías que nos acompañan de sintonía en esta primera temporada de curso, recordar que es de Miles Davis y es esa noche en el sur de los de las campiñas. Centraremos también la atención hoy en el programa de hoy en las músicas que hemos puesto en este primer arranque que hemos tenido y que realmente se nos olvidaba al finalizar el programa de recordar los artistas que las interpretaban. De ahí que, bueno, entre hueco y hueco utilizaremos esta música para recordaros qué música nos han acompañado. Entrábamos hace unos días con Irakere y el disco de Yemaya, que en el título de la canción, o sea, la canción que titula el disco, suena así. Antes tenemos que encontrar el botón del automático porque hoy sí que lo necesitamos. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. Thank you. Bueno, y aunque a muchas personas les parezca un encanto ir por la calle en pleno 1 de noviembre en manga corta y que no caiga ni una gotita de agua desde que sale a casa hasta que regresa, a nosotros sí que nos preocupa un poco el tema del clima y recogemos información de Camilo Rellizo Marín, que nos va a hablar un poco de este tema, ya que se va a celebrar la 27 edición de la crisis del clima. Nos recuerdan que es increíble que después de lo que se ha vivido este año, estemos en manos de los tecnócratas que van a influir en las decisiones de cómo está el cambio climático. Son tecnócratas influidos por empresas del carbón y del petróleo, ni más ni menos. Nos tenemos el ejemplo desde Colombia, expresan que en esta 27 cumbre mundial sobre el clima que se celebra este año en Egipto, recuerdan que la política de reforestación no va a lograr suplir lo que debe ser la política de superar la crisis del clima, no es más que dejar consumir petróleo y carbón y arrasar, como no, menos bosques. Recuerda que son Colombia la segunda potencia mundial en biodiversidad y tienen el 10% de las especies de todo el mundo. Si la selva amazónica se quema, hay un punto de no retorno. Su destrucción provoca un camino hacia la extinción de la vida en este puto planeta. Parece increíble que quieran celebrar más cumbres y cumbres y cumbres para no acabar de solucionar nada. Cuando ya la Comisión de Opiniones Científicas sobre el Clima, la respuesta que le dan es que el tiempo ya se está agotando. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real. El diablo estará en los detalles. Empezaron las negociaciones en Naciones Unidas sobre cambio climático. Del 6 al 18 de noviembre se lleva a cabo la COP27 en Egipto. A 30 años de adoptada la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el domingo inició la 27ª conferencia de las partes de ese organismo para negociar las posibles soluciones a la crisis del clima. Más conocida como la COP27, la cita tiene lugar en la ciudad de Sharm el Sheikh. Amigos de la Tierra Internacional, la red ambientalista de base más grande del mundo, que tiene como uno de sus principios fundamentales la justicia climática, realizó una conferencia de prensa el domingo en la propia COP, en la que manifestó sus preocupaciones, expectativas y demandas. En este reporte traemos pequeños fragmentos de las intervenciones de los integrantes de Amigos de la Tierra Internacional que hablaron en la rueda de prensa. Primero vamos a escuchar a Rachel Kernerly de Amigos de la Tierra Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, hablando del rol de los países ricos en este supuesto objetivo común de detener el calentamiento global. Estamos aquí presentes para exigir justicia climática. Esto significa que los países ricos deben hacer lo que les corresponde para abordar la crisis climática, reduciendo sus emisiones, proporcionando el tan esperado financiamiento para la adaptación y las pérdidas y daños, y sin distracciones peligrosas como la compensación y las soluciones basadas en la naturaleza. Hablando de que los países no cumplen con la cuota parte que les corresponde, ayer, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, afirmó tener una hoja de ruta para evitar una catástrofe climática, a pesar de las advertencias de la comunidad científica sobre el gran abismo que existe entre los compromisos y las acciones. El gobierno del Reino Unido está muy lejos de cumplir con sus metas climáticas y sigue pensando en abrir una nueva mina de carbón en el Reino Unido, extender la perforación en busca de petróleo y gas en el Mar del Norte y ha reservado $1,000 millones para el financiamiento del gas en Mozambique. Escuchamos a Rachel poner un ejemplo claro y concreto de su país, un país del norte global, que avanza en la dirección contraria a la propuesta y sigue financiando la explotación de combustibles fósiles. Ahora compartimos una parte de la intervención de Abel Boudmé de Penguin, Amigos de la Tierra Palestina. La justicia climática para mí tiene que ver con entender la desigualdad. Es importante hacerle frente a todas las opresiones, al capitalismo, al colonialismo. Vengo de Palestina, que está viviendo la ocupación más prolongada del mundo. Como pueblo palestino, no tenemos soberanía sobre nuestros recursos naturales, nuestra tierra, nuestra agua. La ocupación impone restricciones que nos impiden afrontar el cambio climático. Y aunque la Franja de Gaza vive bajo la ocupación desde hace más de 60 años, pudimos dar pasos adelante y lograr una transición climática y energética limpia. No es posible alcanzar la justicia climática sin justicia social, sin decisiones políticas realmente fuertes que no sean un maquillaje verde. No es posible alcanzar la justicia climática sin que las grandes empresas industriales y del sector del agua rindan cuentas. Necesitamos soluciones reales, no soluciones falsas que provocarán más daños en las comunidades. Necesitamos poder para los pueblos, para las comunidades pobres afectadas por el cambio climático. La justicia y la equidad deben acompañar todas las decisiones en esta COP. Abel termina enfatizando que las comunidades y pueblos deben ser el centro de las negociaciones de clima, ya que son quienes sufren los impactos directos. Ahora es el turno de escuchar a Kirtana Chandrasekaran, coordinadora de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional. Kirtana critica las falsas soluciones y exige apoyo a las alternativas populares que frenan el cambio climático cuidando la naturaleza. Lo que necesitamos es que los gobiernos comiencen de manera urgente a coordinar el abandono gradual de la producción y consumo de combustibles fósiles con la equidad y la justicia en el centro, sin usar soluciones falsas. Exigimos que se implementen, respeten y concedan los derechos inherentes de los pueblos indígenas y su soberanía, y los derechos humanos de campesinos, comunidades locales y otros productores a pequeña escala. Sus conocimientos y prácticas tradicionales de manejo comunitario de bosques y agroecología en el marco de la soberanía alimentaria pueden aplicarse plenamente para ayudar a frenar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Los bosques deben mantenerse por fuera de los mercados de emisiones de carbono y la compensación, y exigimos más apoyo para las comunidades, la agroecología campesina y la pesca artesanal a pequeña escala, y para quienes siguen alimentando al 70 u 80% de la población de nuestro planeta. En tanto, Ubrey Joe Maimoni, de Amigos de la Tierra África, evidenció cómo las falsas soluciones, que incluyen mercados de carbono, cero neto y otras maniobras de maquillaje verde, siguen funcionando como una lógica colonial. El norte global explotando al sur global, avasallando derechos humanos y destruyendo comunidades. A pesar de llevar a cabo estas COP en suelo africano, el saqueo de recursos y acaparamientos de tierras en África continúa. La contaminación en la zona del delta del Níger, en Nigeria, aún no terminó. África sigue sufriendo intensos ciclones tropicales. Por supuesto, somos conscientes del ciclón que sacudió Mozambique y otros países sudafricanos. África sigue siendo vista como un vertedero, un lugar del que se extraen los recursos y se llevan a otras partes del mundo y que luego regresan en forma de productos usados finalizados. África no es un vertedero. Europa no debe venir a África en busca de gas, porque la creciente presión por el gas o por esta cuestión en Cabo Delgado, Mozambique, ha provocado que la población local pierda sus tierras y medios de sustento. Las comunidades del delta del Níger fueron gravemente contaminadas por las actividades de extracción de combustibles fósiles. Se han perdido vidas, medios de sustento y tierras por la contaminación provocada por el petróleo y el gas. El aumento de la presión por el gas en África a causa del ataque de Rusia en Ucrania, si se permite, incinerará aún más a África. No dejemos que África arda. Por último, vamos a escuchar a Mina Raman de Sam, Amigos de la Tierra, Malasia. What you will see is the legitimizing of false solutions. Lo que se verá es la legitimación de las falsas soluciones. Glasgow ya lo hizo. Dan a entender que si todos los países adoptan metas para la reducción de las emisiones a cero neto, el mundo estará en vías de limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados. Esta es una gran estafa y en realidad es un fraude que hemos denunciado una y otra vez desde Amigos de la Tierra Internacional y la campaña mundial más amplia para exigir justicia climática. Lo que queremos ver es una reducción verdadera de las emisiones ya mismo. En realidad, tendría que haberse hecho mucho antes, particularmente por parte de los países ricos que están arrastrando los pies. Tener metas de cero neto para 2050 no es suficiente y llega muy tarde. Mañana llegan los líderes del mundo. Habrá mucho dramatismo, se hablará mucho sobre la ambición por salvar al mundo y salvar al planeta. Pero creo que el diablo estará en los detalles. Y no nos pueden seguir engañando. No queremos más del cero neto. Ya no queremos más promesas, retrocesos ni cambios en la línea de la meta. En particular, son los países desarrollados quienes deben rendir cuentas para implementar soluciones reales y significativas ya mismo, no falsas soluciones. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real. Sois una raza... ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? But it's my home, yes it is. I'll tell you what I'm gonna do. tell you what I'm gonna do. Well, I'm gonna leave, and I'll get a job, and with the hair and the grace from above, I'll get me some money at the whip. Get rich, I know, and ship it on back to Tobacco Run. Yes, I will. I'll bring dynamite, and I'll bring me a crane, and I'll blow it all up, tear it down, start all over again. And I'll build me top people. I'll be frosted so, yes I will. I'll be frosted so long to know. I'll be frosted so, yes I will. And I'll kiss that name, yes, yes, yes, so I'll never forget it, people. Talking about the road, yes. Talking about your road. Talking about my road. Talking about the back road. You know I'm talking about it. I'm telling you about it. Talking about it. It's gotta be changed. It's got to be changed. I've got to change it. No soy más que clavos del sistema. Mantenedores técnicos de mantenimiento de este sistema corrupto. Estáis manteniendo el sistema. La ley, de los derechos humanos. ¿Y la ley, hay que cumplirla. Hay que cumplirla y somos todos de la mano los que tenemos que cumplirla. Todos. Estamos aquí, no somos delincuentes. Somos el pueblo que ayuda al pueblo y por eso estamos enfadados. Estamos hartos de que los niños lleguen a esta fecha y no tengan alguno ni un abrigo. Estamos hartos de eso. De que los servicios sociales se coman el dinero de esta ciudad. Estamos muy hartos de eso porque somos los que ayudamos al pueblo. Venía la alcaldesa en el pleno y nosotros tenemos instrucciones de ella para actuar. Pero cuando usted se dirija a la policía directamente, nosotros podemos actuar directamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que lo sepa. Perfectamente. Pero no, es más lo que está diciendo. Aquí. Porque ya no sabemos qué hacer como pueblo. Esto va a más. La ley Mordaza es la barra libre para la policía. Y no la podemos aceptar. Porque lo único que queremos es ayudar a nuestra gente. Quiero trabajar. Podéis maltratarnos. Yo le daré al doctor ayuda. Que usted necesite en la vía pública con usted. Bueno, y nos vamos ahora hasta Cataluña, donde la plataforma de afectados por la hipoteca en Barna, como decíamos, está en protesta por las medidas de echar a las ocupaciones en precario tan solo en 48 horas. Organizan esta acción de protesta en la sede del Partido Socialista en Barcelona, en respuesta al anuncio en los últimos días por parte de los socialistas de modificar la ley de enjuiciamiento criminal para poder desalojar familias que ocupan una vivienda en precario en 48 horas, ni más ni menos, y sin realizar ningún juicio. Bueno, esta información nos llega por las plataformas que defienden el derecho a la vivienda, que tienen claro que esta medida supuestamente tiene que servir para combatir las ocupaciones conflictivas. Pero en realidad lo que hacen es facilitar que grandes tenedores, que son quienes tienen más viviendas vacías, puedan echar fácilmente a familias vulnerables y saltarse las obligaciones de hacer alquiler social según la ley catalana antidesahucios. Bueno, recuerdan que el objetivo de estas acciones que se están realizando es forzar a los socialistas a retirar estas medidas e impulsar otras que den respuesta a la crisis habitacional y que dejen de criminalizar la pobreza de la población. Bueno, Bueno, por otro lado, recordar también que el Grupo Socialista propone legislar en base a un relato antiocupaciones promovido, como no, por la ultraderecha y que los datos demuestran como falso las ocupaciones que van a la baja. Recuerdan también que, por otro lado, las ocupaciones no son un fenómeno que afecte de manera habitual a casas habitadas o a propietarios particulares. Todo lo contrario, la gran mayoría de las veces se dan en viviendas de grandes poderosos y que están abandonadas. Bueno, recordar también y desmentir todo lo que cuentan por la tele, que están haciendo una gran inversión y apoyo a las familias vulnerables. Pues recordar que el Partido Socialista Obrero Español mantiene bloqueada la ley de vivienda en el Congreso porque se niega a incluir medidas de mínimos como la de ofrecer alquiler social a familias que están en situación de vulnerabilidad. Recordar esto, que la gente que tiene que llegar a ocupar viviendas no tiene la culpa, que en los derechos y en el libro de las leyes están altamente vanagloriado por el poder, ponga escrito esos derechos. Bueno, más información la tenéis publicada en la AINE.org. Y está publicada por la plataforma de afectados por la hipoteca de Cataluña. Bueno, como decíamos también, íbamos a profundizar un poquito en las músicas de este arranque de curso, que no habíamos comentado qué grupos eran los que habíamos usado. Estas pasadas semanas usábamos también a este gran disco de Eric Burdon, Declarada la Guerra. Y nos quedamos ahora con Tobacco Road, La Calle del Tabaco. I was 10 times stronger. They give it back to me. I'm gonna give it back to you. Life is too precious. Life is priceless. Life goes on and on, Lord. Never stop, never stop, no, no. It just goes on and on and on and on and on. I've gotta change that road. I gotta build me a new road. We can walk that road together, hand in hand, yeah. Hand in hand, ah. Hand in hand, we move. Talking about a road, yeah. Talking about a back of road. Talking about the back of road. You know it. Dirty and filthy. Dirty and filthy. Dirty and filthy. To back of road, yeah. To back of road, people. To back of road, yeah. Mmm. To back of road, yeah. To back of road. Oh, no. To back of road. Talking about a road, talking about a road, talking about a road, talking about your road, talking about my road. Everybody's got a road, talking about a road,

bottle into the glass and raised it to her lips. And just before she drank it, she said, "Take the wine, take that girl. Spill the wine, take that girl. Spill the wine, take that girl. Come on, come on. Spill the wine, take that girl. Yeah, it's all yours. Oh, you gotta do it. Spill that wine, spill that wine. Let me feel, let me feel fine. Yeah, oh, oh, oh. Spill the wine, spill the wine, spill the wine, spill the wine, spill the wine, spill the wine." Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiles que Gratia. This next song is called You Just Don't Care. As soon as we tune it. Bueno, y nos recuerdan desde Rebelión cómo tienen el ojete las compañías del petróleo y del gas. Bueno, lo decimos porque ahora el aumento de la demanda de aceite de soja para combustibles está amenazando con colapsar, entre otras zonas, la Amazonía de Brasil. Bueno, así ya se está demostrando que en relación entre el incremento del uso de aceite de soja para producir carburantes y los niveles históricos de deforestación en la zona de la Amazonía, así como el aumento del precio de alimentos básicos y la destrucción de ecosistemas claves para la vida en el planeta. Bueno, nos llega esta noticia tan heavy. Desde Ecologistas en Acción, que alertan de la eliminación progresiva del aceite de palma en la fabricación de combustibles, que ya está provocando la utilización masiva de otros cultivos alimentarios como el aceite de soja. Bueno, aunque esto parece que nos queda lejos porque las plantaciones están en Brasil, nos va a afectar a todos y todas. Bueno, así exigen al gobierno español que catalogue el aceite de soja como materia prima insostenible y que abandone de inmediato su utilización para la fabricación de combustible, tal y como propone el Parlamento Europeo. Que ya sabemos que al final estas exigencias de Ecologistas en Acción y otras se las acaban pasando fácilmente por el escroto, se puede decir científicamente, o... Y allá por los 60, cuando se celebraba el Festival de Woodstock, Santana componía de esta manera que estamos escuchando. Bueno, en esta Legacy edición que se realizaba en el pasado 2004, como decimos, en una remasterización de estos temazos. Y que en un año 1969 sonaban así. We'll be right back. Bueno, y en las radios de otras partes del mundo no han actualizado mucha más información, por lo que recogemos de Liliana Vera una información que nos llega desde la N, que va sobre un vídeo de 2 minutos, Trueno die Toten Hosen, que traducido puede ser la diferencia entre la gorra y la visera. Esta es la presentación de una nueva versión de Ya no sos igual, el clásico tema punk de la banda de Valentín Alsina, Buenos Aires. Bueno, temazo que tenéis si hacéis caso a Liliana Vera, que nos aconsejaba este tema por Unen Generaciones tras el mismo odio, que es la policía. Bueno, y mientras vemos el material que va quedando, nos vamos ahora con un poco más de relax en los hoyos coloridos de la favela chic. Chic, chic, chic, chic. No soy amigo de los que cooperan. No quiero fuera, fuera, fuera. Vos te pasas al otro lado de la vereda. Esa es la diferencia entre la gorra y la visera. No soy amigo de los que cooperan. No quiero fuera, fuera, fuera. Vos te pasas al otro lado de la vereda. Esa es la diferencia entre la gorra y la visera. Ahora sí, los hoyos coloridos. Vaya como destila el alambique, madre mía. Este año tenemos bodega asegurada. Você ri da minha roupa.

avecina tormenta. Nos vamos cagando leches, que va a caer una buena. Bueno, también nos acompañaba en la pista número 4 hace alguna fase lunar. Sean Cooty y el grupo Egypt 80. El nieto de Fela Kuti, que mantiene la raíz del afrobeat de esta manera. Struggle sound, struggle people, struggle now. Struggle music, struggle sound, struggle people, struggle now. Struggle sounds, struggle people, struggle now. Struggle music, struggle sounds, struggle people, struggle now. Equivocábamos diciendo que era el nieto de Fela Kuti, es el hijo menor de Fela Kuti, no el nieto. Según Kuti, que como decíamos, no era el nieto, sino el hijo, y nacía en 1983. Y comenzaba con las melodías de que le fragmentaba el padre a los 9 años. La banda del padre, que se llamaba Egypt 80, que es con la que escuchamos actualmente como suenan ahora. people, my mind, my struggle, my mission, my people. My mind, yeah, my struggle, my mission, yeah. Bueno, desde el año 80, como decimos, desde 2008, la banda publica distintos discos. En total, 5 discos y participan en álbumes con Calle 13, Gidema y otros grupos. Escuchamos ahora la teoría de El God and Gem. Bueno, así os quedáis con Seun Kuti y los de Jeep 80. Un saludo de Randy Gordo y posiblemente el martes que viene volveremos con lo que nos dé y con lo que dé. Un abrazo, Randy Gordo. Agur. Corruption will kill us of our. We put one good for ministry of interior. Yeah, we make this go dog out of eternal affair. Yeah, it's up yam so they kill over 10 people. Yeah, look the goats where we put to pension yam. Yeah, only him one job, 28 billion yam. Yeah, the yam we will keep for we old fathers and mothers. Yeah, so when them chop yam, they die. Yeah, yeah, when them chop yam, old people they die. Yeah, yeah, so when them chop yam, they chop life too. Yeah, yeah, when them chop yam, they chop life too. Yeah, ah,